¡Wow! ¿Te vas de compras? ¿Nuevamente tienes un super plan? ¿Otra vez de vuelta a Centro Mayor? Todo esto y mucho más porque te lo mereces. Ven y emocionate con las mejores marcas. Visítanos siguiendo los protocolos de bioseguridad. ¡Wow! Centro Mayor, grandes emociones para todos. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Y bienvenido, les habla Jaime Sánchez Cristo en la dirección y la selección musical. Vamos a comenzar con el grupo Los Bee Gees. Una canción de Los Bee Gees que creo que fue de lo último, y yo tuve la oportunidad de estar con ellos cuando lanzaron esta canción en Miami en el año 1997. Que creo que fue su último éxito que llegó a las listas de Billboard. Ellos venían de una carrera muy grande, hicieron un stop, seguían vivos los tres. Hoy el señor Barry Gibb eliminó cualquier huella de sus dos hermanos. Nadie sabrá cómo lo hizo, pero los dos fallecieron, Maurice y Robin Gibb. Antes se había hecho cargo de su pequeño hermano Andy. Robin, Maurice y Andy se fueron a otro lado, solo queda Barry Gibb. Esta es una balada escrita por Barry, Robin y Maurice Gibb, y bueno, pues fue el disco número 21 en estudio de los Bee Gees de 1997. Ellos lo lanzaron en ese año, y como les conté, les hicimos una entrevista muy extensa de una hora en un hotel de Miami para el programa Stars, que en esa época existía en Colombia. Pues esto marca un ícono porque llegó al top 40 de Billboard, y la canción no es molesta y se llama Alone. I'm not afraid to

Sub Rock es el octavo álbum del cantautor americano John Mayer. Fue lanzado el 16 de julio del 2021 a través de Columbia Records. Los sencillos New Light, I Guess I Just Feel Like y Carry Me Away están incluidos en el álbum. Inicialmente Mayer dijo que en el trabajo iba a ser lanzado a mediados de abril 2021. Sin embargo, el cantante luego anunció que el lanzamiento del disco se retrasaría y dicho trabajo fue grabado entre finales del 17 y principios del 21. Mayer lanzó Last Train Home como sencillo el 4 de junio. Y digamos que esto es como lo último que se conoce de Sub Rock y se llama Wild Blue. Ahora con un disco de homenaje que le hizo Willie Nelson a Frank Sinatra. El disco se llama My Way. Y tiene unas versiones muy bonitas y de todo lo que hizo Sinatra, desde versiones muy tranquilas como la que hace de My Way, pero esta digamos que tiene un poquito más de swing para el programa de nosotros. La canción se llama Fly Me to the Moon, que todo el mundo conoce, y es una canción escrita en 1954 por Bart Howard, cantada por primera vez por Felicia Santos en lugares, en cabarets, en sitios nocturnos, y el primer nombre de la canción fue In Other Words, en otras palabras. Fue grabada en 1954 por Kay Ballard en el programa de televisión de Mothers in Law. La versión del 54 fue lanzada por Decca Records y pues fue grabada por tanta gente, pero la canción más importante de todas la hizo el gran Frank Sinatra. Entonces, los dejo con esta versión del gran cantante, ya va para 88 años, Willie Nelson, del tema Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. And in other words, I love you. López, desde los inicios de su carrera como peluquera, modelo, actriz, cantante y también chef en MasterChef Celebrity, ha demostrado que las mujeres podemos ser mil mujeres a la vez, hasta en un mismo día. Cosa que yo no creo, pero es por ello que en modo de homenaje nos presentó su single Mil Mujeres, el cual representa a muchas mujeres que en ocasiones dan lo mejor de él, de sí, haciendo de todo y en un mismo instante. Sin embargo, esto no impide que se vean igual de bonitas y de libres. Poquito rebuscado el concepto, pero pues hay que respetarlo. El estreno de la canción vino con un clip de video que participaron Emma Suárez, Mariola Orellana, Dani Macaco, la gemela, en fin. Parece que la lista es muy larga para darle tanta bomba. Es bonita la canción. Esto fue hecho

grupo que después sacó un disco, pero pasó sin pena ni gloria. Después también hizo parte de otras bandas, pero sigue siendo un hombre muy talentoso. Overthinking. Turno para Brasil, Made in Brazil, del año 2015, un álbum de la pianista Eliane Elias, una mujer muy talentosa. Yo creo que es una pianista de primera categoría, de las mejores pianistas en la historia del jazz, que no ha tenido el reconocimiento que debería tener. Ella hizo toda su carrera en Nueva York, también estuvo en Los Ángeles, estuvo casada con uno de los hermanos Becker de jazz. Creo que hoy en día ya se abrió de esa historia. Y pues ella hace este homenaje a toda la música brasilera y esta canción de Ari Barroso, que me parece que es una de las más representativas del Bossa do Brasil. Aquí está Eliane Elias y Brasil. Meu Brasil brasileiro.

Este trabajo de Long and Winding Road es de el LP de los Beatles, Let It Be, el álbum de 1970, y bueno, fue el último sencillo en llegar a un puesto exitoso en Estados Unidos en mayo de 1970. Después de ahí, todo fue fugaz para ellos. Aquí están The Beatles. The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy. Canción Feeling Good, que ha salido en una cantidad de películas absurdas. Recuerdo la de Nina Simone, Les Intouchables, Amigos, la película francesa con tanto éxito que en Colombia metió a 600.000 espectadores en los cines. Increíble para una película francesa, pues que Francia fue la número uno en la historia en ese momento. No sé si ha sido desbancada, no les voy a decir mentiras. Y después vienen muchas películas, y la última que la oí fue en El Buen Patrón, película de protagonizada por Bardem, excelente sátira de los jefes de hoy o de ayer, no sé muy bien. Y bueno, pues esta es una versión muy bonita del trabajo It's Time, que fue lanzado el 15 de febrero de 2005 con la voz de Michael Bublé, Feeling Good. birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new light for me. And I am feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Now blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I am feeling good. Now dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? When butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, and that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. A scent of the pine, you know what I mean. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. And so again, now I'm feeling good. Now I feel so good. Now I feel so good. En abril de 2017 empezó la producción de este trabajo discográfico Encuentro, del que el artista está muy orgulloso. Fue grabado en Sao Paulo y producido por el famoso músico, arreglista, compositor y productor brasilero Suami Jr. Omar Aportuondo y Chico César estuvieron en el cual, junto a los mejores músicos latinoamericanos, creó este disco. Tuvo duetos con Alejandro Sanz y mucha gente. Y pues es su manera, de este hombre caribeño que nos cae muy bien, de interpretar las mejores canciones del vallenato, pero a ritmo de samba o a ritmo de bossa nova. A mí me encanta este trabajo y me acordé de esta canción, que no es la más representativa de el folclor por allá de Valledupar, de La Guajira o de Córdoba, pero es una canción que sí me dejó bien marcado y no sé por qué. Esto se llama Amor Comprado con Chabuco. Mm-hmm.